Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver cualquier problema de deudas que tengan. Les saludo con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la internet. Mi amigo Helmi, productor de estos programas, ya en los controles. Helmi, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Aquí haciendo limpieza de la casa. Estamos quitando algún material que ya es viejito, que ya algunas leyes cambiaron. Y pues, por ahí andaba. Luego tenemos mucha información en algunos posts que ya tiene pues cierta antigüedad. Y ya la información, como la ley cambia, pues ya no es correcta. Pero ya estamos en eso, mi querido amigo Helmi, productor de estos programas de radio, y su servidor, para que toda la información que tengan aquí en Defensa del Deudor sea verídica, sea actual, sea real 100%. Y bueno, en otro orden de ideas, ¿qué tal les pareció? No sé si tuvieron la oportunidad de ver el reportaje que tuvimos para Foro TV, para el programa Hora 21, que conduce Carla Iberia Sánchez, donde se habló del acoso por parte de despachos de cobranza particulares. ¿Les gustó? ¿Qué tal? Ahí se demuestra que Defensa del Deudor en verdad es el organismo de ayuda al deudor por excelencia, los que en verdad estamos apoyando a la gente para que logre salir de sus problemas de deuda. Si no tuvieron oportunidad de verlo, en la página de Televisa, de esmas.com, en sus programas de Foro TV, en el de Carla Iberia Sánchez, Hora 21, lo podrán encontrar. Y si no, aquí también en nuestra sección de Defensa del Deudor en los medios, ahí también la podrán ubicar, esta entrevista que está sensacional. Hablamos de muchas cosas. Por cierto, hombre, sale nuestro querido amigo afiliado a esta organización desde el año 2010, me parece, CARS, con un gran valor. Denuncia el acoso del que fue víctima en su momento por parte de estos señores cobradores. Hasta pasó una llamada telefónica donde le hablan los de cobranza y lo molestan, y mostró algunas cartas famosísimas, estas cartas que les llegan a todos ustedes con supuestos procesos de embargo y notificaciones y no sé qué tanto, puras incoherencias que los despachos de cobranza utilizan para tratar de intimidar a los deudores. CARS, te felicito de verdad, en primer lugar por tu valor, que eso es sensacional, y en segundo porque esta información que le has proporcionado a la gente a través de este importantísimo medio masivo de comunicación es oro molido. Les sirve muchísimo, muchísimo, porque saben bien qué les puede hacer un cobrador y qué no, y que si uno está bien informado, se puede resolver este problema. CARS, de verdad, muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Y por ahí también nuestros comentarios que hicimos de que ya urge un organismo que en verdad meta en cintura los despachos de cobranza, y mientras tanto aquí está Defensa del Deudor para defenderlos a todos ustedes, por supuesto. Chéquenlo, está buenísimo, buenísimo el reportaje. Y otro reportaje interesantísimo que tuvimos esta semana fue en el que yo considero el medio más importante de finanzas y economía del país, el medio masivo de comunicación más importante que se especializa en finanzas y en economía de todo México, el periódico El Financiero. El periódico El Financiero, que tiene prestigio internacional. Tuvimos la oportunidad de estar en su programa de televisión por internet, donde pues participamos resolviendo las dudas que nos hacían las personas que estaban viendo el programa. Hablamos de UDIs, hablamos de despachos de cobranza, hablamos de cuál es la mejor solución para poder salir de deudas. Hablamos de todo esto que es tan importante para ustedes. Media hora completa de programa. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos del periódico El Financiero por esta oportunidad, por difundir este tipo de información para que de esta forma le llegue a más y más personas. Muchísimas, muchísimas gracias. Chéquenlo también. esta entrevista, si no tuvieron oportunidad de verla o desean verla nuevamente, se encuentra en nuestra sección de defensa del deudor en los medios. Y, por supuesto, en la página del financiero, en sus podcasts, ahí también lo van a poder encontrar. Está pero buenísimo. Modestia aparte, por supuesto. Qué bueno, muchas gracias a nuestros amigos del financiero. Ya muchas personas en nuestro chat de la estación, sí, están escuchando este programa y desean participar. Vénganse para el chat, aquí estamos todos platicando, exponiendo, resolviendo. www.radiodd.org www.radiodd.org, organización, la contracción, org. Ahí encuentran nuestro portal de radio. Si no, en Google, Radio DDD, de inmediato nos van a ubicar. Y nuestra línea telefónica en cabina, por supuesto, ya está funcionando. Si desean comunicarse con nosotros por este medio telefónico, el número es el 0155, la LADA 0155, aquí el Distrito Federal, 5916-0410 es el número telefónico a la cabina de la radio de la defensa del deudor. Por si quieren pasarnos algún dato, quieren hacernos una pregunta, necesitan asesoría y nos quieren explicar su caso con un poquito de mayor detalle, lo pueden hacer regalándonos una llamada telefónica. Eso sí, traten de ser breves porque luego el tiempo se nos va. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas en Centro y Sudamérica, a nuestros amigos de Defensa del Deudor Perú, de Defensa del Deudor Argentina, les mando un abrazo desde aquí, desde México, a mis amigos de la Unión Americana, por ahí hay alguien escuchándonos en este momento también en Seattle, casi todo el mundo nos escucha en Los Ángeles, en California, pero ahorita estaba checando yo en el chat, un amigo de Seattle, le mando un saludo afectuoso, a nuestros amigos en Europa, en España, ya muy pronto Defensa del Deudor España. Yo creo que en unos cuantos días más ya lo tenemos bien conformado, un foro de asesoría jurídica, tal como el que tenemos en México para ayudar a la comunidad de deudores por allá en España. Les envío saludos muy afectuosos y por supuesto a mis queridos radioescuchas que sintonizan la radio de la defensa del deudor todos los días en México. Les mando saludos muy, muy afectuosos a todos ustedes. Y ahora sí, vámonos a las asesorías. Mis amigos en Twitter ya están por ahí diciendo, oye Ángel, mándanos un saludito, claro que sí. A mis amigos tuiteros, aquí están ya más puestos que un calcetín. Uy, mucha gente, ¿eh? Alejandra de Tía, yo soy 132, miren, aquí está. Rip Platón, Dinora Rosales, Jan Carlos, mi amiga Isela Muñoz del Peso Nuestro. Miren nada más lo que nos dice Isela, la reestructura de deudas de tarjeta de crédito como pasatiempo nacional. Santo Dios, sí, ¿no? Horrible esta situación de la morosidad, todo debido a esta inestabilidad económica generada en el país por la inseguridad, por la mala administración, por múltiples cuestiones. Es que están tan afectadas las familias mexicanas económicamente hablando. Luya, Gabriel Maurer. Dice Luya que explotó el servidor que registra sus deudas de tarjetas de crédito, obvio. Las deudas de su señora, de Luya. Dios mío, señoras, por favor, tengan consideración, no gasten tanto. César Juárez también, Diego Anda, de Palabra Noticiero, nos dice que crece el otorgamiento de tarjetas de crédito y las deudas de quienes las aceptan. Efectivamente, a nuestros amigos de Palabra Noticiero. Gregory Chaparro, Finanzas y Tributo, en fin, muchísima, muchísima gente escuchándonos en este momento a través de Twitter. Les mando afectuosos saludos a todos ustedes. Y ahora sí, vámonos a las asesorías en nuestro chat de la estación. Por aquí nuestro amigo Diablo quiere el correo del programa, claro que sí. Si ustedes quieren mandar algún documento para su revisión, lo pueden hacer a partir de ya mismo al correo electrónico contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Nos avisan mediante el chat o una llamada telefónica aquí a la cabina, que ya nos lo enviaron, y con mucho gusto lo revisamos. Les decimos qué pasa con su documento, carta convenio, reporte de buró de crédito, alguna cartita amenazante de algún despacho, lo que sea. Nos lo mandan, con gusto les decimos qué procede. Lufer nos manda saludos, ya están listos, nos dice Lufer. Mi amigo Helmi, productor de estos programas, por ahí anda también, saludos. Nuestro amigo Auto DJ, que se encarga de poner la musiquita 24 horas al día en nuestra estación de radio, también saludos. No tiene audio Lufer, a ver, yo sí tengo aquí, perfecto, y yo estoy escuchando como ustedes, usando el portal. J. Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gerardo Peña, la persona que nos escucha desde Seattle, Nos dice que es originario, perdón, de Uruapan, Michoacán. Su pregunta es: dejó una deuda con Yusacel. Les dijo que tenía intención de pagarles. Nunca les dijo que no les pagaría. Y actualmente están enviando un cobrador bajo el seudónimo de abogado, con actitud amenazante, diciendo que embargarán y cosas intimidantes. ¿Qué puede hacer? Su intención es pagar, pero ellos no lo entienden. Gerardo Peña, primero no te preocupes, mira. Este tipo de empresas como Yusacel, como Telcel, como Cablevisión, como Sky, nunca jamás demandan a sus clientes cuando dejan de pagar. No porque no puedan hacerlo, sino que por cuestiones internas, por políticas internas de estas empresas, no lo hacen. En primera, porque los montos que adeudan sus clientes no son suficientemente altos como para que convenga el iniciar un proceso judicial en su contra. Entonces, por ese lado, Gerardo Peña, puedes estar totalmente tranquilo. Este pseudoabogado no les puede hacer absolutamente nada. Recuerda que perro que ladra no muerde, con el perdón de mis amigos los perros. Entonces, no te me preocupes, Gerardo Peña. Ocúpate, estabiliza tu economía, échale muchas ganas, ahorra y liquida esa deuda. Porque el hecho de que no te vaya a demandar Yusacel no quiere decir que no tengas que pagar tu deuda. Por supuesto, hay que cumplir con nuestras obligaciones, Gerardo, pero hay que hacerlo siempre sabiendo que puede y no puede pasar para hacerlo de forma correcta. Entonces, Yusacel jamás te va a demandar. Paga tu deuda, eso sí, en cuanto te sea posible. Dile al cobrador, ¿sabe qué cobrador? Mire, yo ya hablé con mis amigos de defensa del deudor, me están representando legalmente, ¿cómo ve? Y pues ya estoy más puesto que un calcetín a que proceda con la demanda. Así que el día que usted quiera, aquí esperamos la notificación conforme a derecho por parte del actuario del proceso judicial por parte de Yusacel. Y pues ni modo, pues ya nos veremos las caras en los juzgados, ¿no? Ahí veremos cómo nos arreglamos. Si me va a embargar, pues que todo venga bien, bien conforme a derecho, para que usted no vaya a tener problemas, porque luego, pues, hacer procesos judiciales falsos, pues es un delito y se puede meter en muchos problemas. Verás que se queda con una cara, pero así de larga, mi estimado Gerardo Peña. Y saludos hasta Seattle. Dice Luis 25, que listo para aprender más sobre deudas y soluciones. Muchísimas gracias, mi estimado Luis 25, por acompañarnos. Por cierto, que Luis le manda saludos a Helmi. Dice Regia 48, que si le podemos aclarar si no hay error en la tabla del perfil del acreedor, que es Banco Invex, ya que en los cuatro rangos aparece que es nulo. No hay probabilidad, perdón, no hay probabilidad de que la vayan a demandar, ¿o sí? No, esta tabla fue estudiada y fue generada en base a estadísticas, en base a cuántas veces un acreedor demanda a un deudor, y checando los distintos boletines judiciales de todo el país, no nada más recientes, sino de qué te gusta, de 5 años a la fecha, Banco Invex no tiene una sola demanda en contra de un solo deudor por la tarjeta de crédito Espira o por cualquier otra tarjeta de crédito que ellos manejen. Por lo tanto, el riesgo de demanda en este caso es nulo con Banco Invex. Por eso es que aparece nulo, sin importar el monto adeudado. ¿Por qué? Porque Invex no demanda. Lo mismo pasa si te fijas con Yusacel o con Telcel. Es nulo, nulo, nulo, porque ellos no demandan. No porque no puedan, sino que por políticas internas no acostumbran a hacerlo. Invex por ahí tiene algunas irregularidades y por eso es que no está demandando a nadie. Si ustedes le deben a Invex, pueden estar tranquilos. Si le deben a Espira, jamás los van a demandar. Pero ojo, una vez más, esto no implica que no vayan a pagar sus deudas. No, quiere decir que pueden estar tranquilos en el sentido de la demanda, no va a haber. Pero tienen una responsabilidad, un compromiso que se tiene que cumplir. Obviamente, haciendo un pago justo, por supuesto, mi estimadísima Regia 48. No hay error, la tabla fue revisada meticulosamente y está, pero perfecta. Qué bueno que les esté sirviendo, qué bueno que sea una herramienta de gran utilidad para todos ustedes, porque hay que conocer el perfil de cada uno de nuestros acreedores para, en base a eso, diseñar una estrategia adecuada a nuestro caso particular, para así sí resolver el problema de deudas. No se puede estandarizar. Mucho cuidado con esos sitios donde manejan al deudor como si fuese una pieza hecha en producción masiva. No, los deudores se tienen que estudiar caso por caso, porque cada caso es diferente. ¿Qué acreedores tienen? ¿Cuánto le deben a cada acreedor? ¿Cuánto gana ese deudor? cuánto gasta. Son múltiples variables que al final van a requerir una estrategia muy definida para ese deudor en particular. Y aquí en Defensa del Deudor, por eso somos el organismo de ayuda al deudor más importante del país. Y no lo digo yo, lo acaban de ver en televisión apenas en Foro TV, para que vean que no les estoy diciendo mentiras, lo acaban de ver en el periódico El Financiero, el medio masivo de información financiera y económica más importante de México, ustedes lo acaban de ver. Para que no digan, no, es que Ángel, pues, se está echando flores solito. No. Ustedes lo pueden corroborar. Así que, mis estimados, qué bueno que Defensa del Deudor les sea de utilidad. Y esta tabla del perfil de acreedores es una herramienta pero poderosísima para todos ustedes. Vamos a ver, aquí seguimos. Dice megadeudor que quisiera negociar sus deudas, pero no sabe con cuánto dinero lo mandan al buró de crédito. Le aconsejamos afiliarse a Defensa del Deudor. Ah, pensamos que eras nuestro otro amigo megadeudor. Es que por eso es importante, mis queridos radioescuchas, que registren su nombre de usuario en el chat. Es muy fácil. En la parte inferior derecha van a ver tres enlaces. Uno dice ayuda, el otro emoticonos y el otro perfil. Abajito del chat, donde se acaba el chat, abajito de donde dice ok, ahí los van a ver. Se meten a perfil y registran su nombre de usuario, porque luego puede ocurrir esta duplicidad, que alguien más se ponga megadeudor. Entonces ya tenemos un megadeudor aquí y lo vamos a confundir, y a lo mejor hasta le damos una asesoría en base al historial que ya tenemos del otro megadeudor, y nos va a decir este megadeudor, bueno, yo no sé este señor de qué demonios me está hablando, ¿no? Yo ni le debo a esos bancos. Entonces, si se fijan, algunos usuarios aparecen con nombre en azul. Eso quiere decir que ya registraron su nombre, tienen un password para que ellos, únicamente ellos, puedan utilizar este nombre. Y así evitamos las duplicidades. Cada uno va a tener su nombre de usuario, guardando, por supuesto, su anonimato siempre. Y así nosotros tenemos un mayor control y podremos ayudarlos de mejor forma. Entonces, este es otro megadeudor. Nos pregunta si sería conveniente que se afiliara, porque el otro megadeudor ya está afiliado. Quiere saber si se puede negociar y con cuánto. ¿Corre riesgo de demanda? Nos mandó su buró por correo. Vamos a ver su buró de crédito de este amigo megadeudor. Dame un segundito en lo que abro yo aquí este asunto. Pago afiliación, solicitud de afiliación, consulta para contratar servicios. ¿Sabes qué? Que no lo tengo, megadeudor. Si gustas reenviármelo, contacto@defensadeldeudor.org, y en el asunto me pones revisión de buró de crédito radio. Revisión buró de crédito radio, para así identificarlo, porque mira, tengo, nada más para que te das una idea, 105 correos sin leer de ayer y de hoy. Entonces imagínate nomás para encontrarlo. Por eso es importante, si van a mandar un documento para que lo revisemos al aire, lo hagan durante el programa para que quede entre los primeros, porque si lo mandaron ayer o lo mandaron hace 3-4 horas, ya se sepultó debajo de un montón de correos. Entonces háganlo. Cuando esté el programa, digan, ahora mando mi correo y le aviso. Te lo acabo de enviar y con todo el gusto del mundo lo revisamos. Envíenlo a contacto@defensadeldeudor.org. Vamos a ver. Dice mi amigo Gus Beckmark que un saludo a todos los que participan en Defensa del Deudor. Siguen ahí pendientes, ya no tienen deuda. Ya no tiene deudas mi amigo Gus Beckmark. Ah, sí, pues sí. Mira qué felicidad, qué maravilla y qué orgullo. Y todo un ejemplo mi amigo Gus Beckmark, porque ya... Libre de deudas, nada más para que vean que sí se puede. Nada de que no, aquí claro que se puede, siempre y cuando sigamos una estrategia adecuada. Gus, de verdad, muchísimas gracias, qué bueno que sigues aquí con nosotros, te mando un saludo. Dice Lufer que, oye, buenísimo lo de Foro TV, ¿verdad que sí? Estuvo sensacional. Helmi nos dice, muy bien, está bien, esperando que yo también. Está quedando perfectamente el acomodo en Defensa del Deudor en los medios. I like. Sí, efectivamente, por ahí nuestra webmaster, que ya casi no participa en el foro porque anda muy ocupada, pero ya está acomodando el área de, o la sección más bien de Defensa del Deudor en los medios, porque ya estaba un poco amontonada. Yo también la revisé hace un rato. Muy bien, muchas gracias a Mandarinita por el apoyo, y espero que de vez en cuando vengas a visitarnos, Mandarinita, nos tienes muy olvidados. Ramsey, muy buenas tardes a todos los compañeros del foro, y obviamente muchísimas gracias por tus saludos, Ramsey. Den un paseo por Defensa del Deudor en los medios, nos pone aquí Helmi. Sí, ahorita todavía le falta, pero ya está bastante avanzado. Pero chequenlo, está buenísimo, muy bien organizado. Dice Lufer que nos manda un saludo, muchas gracias, y a todo el equipo de trabajo. Ya tiene un buen repertorio de Banco Azteca, cartas para subir, pero no puede. ¿Lo podríamos orientar? Claro que sí, mira, te tienes que ir a abrir un tema nuevo. Y ahí vas a ver en una serie de iconos, cada icono tiene una función específica. Hay un iconito, si tú pasas el mouse por encima de cada uno, el puntero del mouse, te va a decir para qué sirve cada uno. Hay uno que es para que adjuntes documentos, nada más adjúntalo y ya. Obviamente cuando hagas el escaneo, no lo hagas en una resolución muy alta, porque tiene un límite. Si lo haces con una resolución muy alta, no te va a permitir subirlo. O súbelo a nuestro Facebook, ahí lo puedes subir sin problema, ¿eh? Y es mejor, tenemos un grupo que se llama Libre de Deudas. Libre de Deudas, no vaya yo a regalar, no voy a hacer otro. Vive sin deudas, ya decía yo. Vive sin deudas, se llama el grupo. Pides autorización para ser parte, ser miembro de este grupo. Y ya puedes adjuntar todos los documentos que quieras ahí. Y ahí los comenta la comunidad y se platica y todo el asunto. Tapatía nos manda saludos desde Guadalajara y felicidades por el reportaje de Foro TV. Muchísimas gracias, Tapatía. Muy bueno, buenísimo. Para que vean que lo que les dimos aquí es cierto, 100%. Aunque a muchos les duela, ¿eh? Tenemos mucho detractor por ahí, sobre todo cobradores que no les convenimos y tratan de malinformar al deudor. Dice Ramsey que le llegó un mensaje a su celular que dice: señor, tiene una última oportunidad para liquidar su adeudo con máximo descuento. Para definir, evite dictamen por fraude. Dictamen por fraude, Dios mío. Su deuda es de 3,000 pesos. ¿Qué puede hacer en este caso? Eso, reírte un poco, Ramsey, por fraude, Dios mío, señores. No, ya no somos niños chiquitos. No nos quieran asustar con el petate del muerto. Dice Helmi que está quedando de maravilla para que todos estén informados por medio del audio, video e impresos. Defensa del deudor en los medios. Exacto, es muy importante porque esa información es mediante medios de comunicación muy, muy importantes. Lo más importante del país. Y así vean que todo lo que decimos aquí es real. Tapatía dice que ¿con quién se puede comunicar de nuestro equipo de asesores para una orientación de cómo revisar su reporte en Círculo de Crédito? Tapatía, me extraña, amiga, mándamelo ahorita mismo, yo te ayudo. Y si no puedes hoy, o no puedes ahorita, recuerda que tenemos programa en la noche. En la nochecita nos lo mandas y con todo el gusto del mundo te ayudo yo personalmente a revisar tu reporte. ¿Qué te parece? CCA400 dice que si alguien sabe si el sistema para que los de defensa del deudor manejen para tomar ellos las llamadas también funciona en celulares o solo en teléfonos fijos. Únicamente en teléfonos fijos. ¿Qué me pasa hoy? Dios mío. No hice mi trabalenguas antes de empezar con el programa. Yo creo que es eso, ando con la lengua poco avispada. Nada más sirve para teléfonos fijos. CCA400, porque es un dispositivo que se conecta. ¿Ven lo que les digo? Que se conecta. Sí, que se conecta a la línea telefónica convencional. No se puede conectar a un celular. Mi estimado CCA400. J. Mario, saludos a todos en este día que va a llover en serio aquí en el Distrito Federal. Pues fíjate que acá por la zona de Coyoacán, yo estoy viendo por la ventana. Y se ve despejado, un poco de viento, se ven los árboles moverse tantito, pero nada más. No sé, en la zona donde tú te encuentras, mi estimado J. Mario. Dice Cory que si alguien sabe, el sistema de llamadas Cory es CCA400. No, únicamente es para teléfonos fijos. Sí, debí haber hecho mi trabalenguas antes de empezar con el programa, fíjense. Siento la lengua así como adormecida. Dice Ángel Raúl, saludos, buenas tardes, ¿cómo estás, Ángel Raúl? Corey no ve sus mensajes. Ah, caray, pero yo sí los veo aquí. Dice Helmi a Corey, pues que sí lo leemos. Y ya le dimos respuesta a nuestro amigo Corey. Dice Periquita71 que nos manda saludos desde Guadalajara. Ya sabemos, la tierra de la gente linda, claro que sí. Ay, ya me la movieron, aquí está. Están ahorrando, me dice Periquita, para en cuanto nos toque negociar, poder liquidar y vivir tranquis. Como Gus Beckmark, saludos. Efectivamente, pregúntele a mi amigo Gus Beckmark cómo se siente actualmente, díganme nada más. ¿Cómo se sentía hace un año o hace año y medio? ¿Cómo se siente en estos momentos? Esto es un proceso que si se sigue de forma adecuada va a dar resultados fantásticos. Pero fantásticos, se los aseguro. Dice Ramsey que muy buenas tardes a todos sus compañeros y obviamente al amigo Ángel. Muchísimas gracias, Ramsey. Estoy a tus órdenes. Cory dice, gracias, era error mío. Sorry, no veía nada. No te preocupes, Cory, estamos a tus órdenes. Alex Percont nos dice, Alex Percont, mami, ¿cuánta gente nos escucha en Guadalajara? Yo creo que después del Distrito Federal, Guadalajara es donde más nos sintonizan, allá en Jalisco. Pero Guadalajara es así la ciudad donde más nos escuchan. Pregunta, nos dice Alex Percont, ¿Cómo queda el buró de crédito liquidando todo el adeudo, liquidando con quita o reestructurando? Liquidando todo el adeudo, si no tuviste un atraso muy fuerte de muchos meses, vas a quedar perfectamente bien, no vas a tener ningún problema. Liquidando con quita, depende cómo se haga la negociación y el tiempo que tengas en mora, va a ser cómo termines al final con tu calificación. Si se hace una buena negociación y no tuviste mucho tiempo en mora, y cuando hablo de mucho tiempo digo un par de años, la calificación que vas a tener al final te va a permitir obtener créditos, pero créditos bajos. Si paga uno con quita, pues es lógico que no teníamos dinero para pagar completo. Entonces lo que van a hacer los bancos es que nos van a dar líneas de crédito, pero líneas de crédito bajas, de 3,000, 5,000, 8,000, 12,000 pesos a lo mejor en algunos casos. Y conforme vayamos pagando estos créditos, nos van a dar nuevos financiamientos, nos van a incrementar nuestras líneas de crédito, y así poco a poco vamos a ir generando un nuevo historial crediticio. Esto es un proceso que va a llevar 2, 3, 5 años, pero que si lo hacemos de forma adecuada, pues al rato vamos a ser sujetos de crédito para una casa, por ejemplo, para un coche. Pero pagando con quita, primero créditos bajitos y haciendo bien la negociación, con la reestructura también depende del tiempo que hayas tenido en mora, depende del acreedor. Hay acreedores que si pagas con reestructura no te afecta y hay otros en los que sí te afecta. Ahí depende de cada acreedor. Incluso si pagas todo, va a haber algunos acreedores que no te quieran dar crédito por el atraso que tuviste. Depende del acreedor. Hay muchas variables, mi estimado Alex Percont. No hay forma de estandarizar el asunto. Máximos 82, bien, de Guadalajara, ya ven, varios tapatíos el día de hoy, sí, están dominando los tapatíos el día de hoy el chat, amigos chilangos. ¿Qué pasó? A ver, díganme, ¿qué ocurre? Cars, mi amigo Cars, hombre, fantástico Cars, mira nomás. Ay, ¿por qué gritan? No griten, eso. Ah, ya. Es que no tenemos gritos de fanáticas, así que digan, ¡ah, es Cars! Cars, oye, qué bien, qué buena entrevista, te felicito. De verdad, muy concreto, muy claro, muy conciso. La información que le proporcionaste al noticiero Aforo TV, fantástica, no tengo otra palabra para definirlo, fantástica. Muchas gracias, te admiro por tu valor, por tu franqueza y por la forma en la que pudiste dar esta información. Increíble, increíble sencillamente. Y esto le va a servir a muchísima gente para que sepa bien qué pueden hacerle los despachos de cobranza y qué no pueden hacerle, ¿sí? Ya recibimos muchas llamadas, buenas, la mayoría afortunadamente felicitándonos y diciéndonos que nos vieron en la televisión y todo el asunto. Y hemos recibido llamadas malas, ¿no? Ya saben, el clásico cobrador que, híjole, le duele, ¿no? Y no, pues, ya dejen de hacer eso, les va a pesar y sigan por ese camino y no saben con quién se meten. Y ya saben, ustedes se imaginarán. Y lo digo al aire porque a mí honestamente no me importa. Yo ni tengo miedo, ni sufro, ni me acongojo por esas llamadas. Digo, cuando alguien quiere hacer algo, pues ahí lo hace, no anda llamando por teléfono. Así que de una vez, como les dije por teléfono, las que tuve oportunidad de contestar yo, les diré que seguiremos por la misma línea siempre, informando de forma veraz al deudor mexicano. A nosotros ni nos intimidan ni nos compran. Apenas nos ofrecieron 40,000 pesos, oigo, para que no habláramos mal de un despacho de cobranza. Por Dios santo. Eso nunca va a ocurrir. Aquí siempre nos vamos a manejar con la verdad. Ni las amenazas ni el dinero van a poder evitar que lo hagamos. Por ahí una empresa, una reparadora de crédito hace un año, nos ofreció una cantidad muy fuerte de dinero por vender defensa del deudor. Pero no, defensa del deudor no se vende, señores. Somos un movimiento honesto que funciona bajo estándares éticos muy concretos. Así que pierden su tiempo. Mejor a los cobradores, en lugar de estar amenazando, pónganse a trabajar bien, señores. Hagan las cosas bien y miren, no tendríamos nada más que decir que, miren, este despacho está chambeando bien. Hagan las negociaciones con este despacho. Pero si el despacho trabaja con las patas, pues así lo vamos a decir. Ese despacho trabaja con las patas, no haga negociaciones con ellos. Y ni modo. Y si les gusta y si no, ajo y agua. Cars, gracias al director de Defensa del Deudor, ya posteó los nuevos videos en la página. Hombre, Cars, ya eres toda una estrella. Al rato ya no nos vas a querer ni hablar, mi estimado Cars. Dice Cars a J. Mario, todavía pasaremos el grito bajo el agua, se escuchará glu, glu, glu. Qué buen humor, a mí me encanta que esto sea así. Dice Helmi, ya te vi, Cars. Ángel Raúl dice, quisiera asesoría, tiene 5 tarjetas de crédito. 2 en Ixe, las cuales las viene pagando bien. En Banamex tiene 3, una la tiene normal, pero otras 2 con atraso. Una de ellas ya le aparece en cobranza. Y lo contactó un despacho y le dice que solo pague 50 mil. ¡Ah, caray! Solo 50 mil. Y que se liquida la tarjeta. Y con la otra tarjeta debe pagar mínimo 24 mil. Ahora bien, ¿qué le recomendamos hacer? No quisiera perder las 2 tarjetas. Mi estimado Ángel Raúl, mira, lo primero que tienes que hacer es ser muy honesto contigo mismo, ¿sí? Haz cuentas. Siéntate tranquilamente con lápiz, papel y calculadora en mano, y ve cuánto ganas y cuánto gastas. Cuánto gastas en cosas que son inevitables, en la luz, en la renta, en la hipoteca, en el teléfono, en esos servicios que son fundamentales, que no se pueden dejar de pagar, el gas, todo eso. Eso, ni modo, se tiene que pagar. Ven que puedes recortar gastos, todos esos gastos superfluos e innecesarios que se puedan evitar. Lo que te sobre al final de esta cuenta es el dinero que tienes para liquidar tus deudas. Luego ve cuánto debes. Sí, a ver, a Banamex le debo en esta tanto, en esta tanto, en esta tanto. Si supera el total de tus deudas pagando 3 veces el mínimo en cada una, cada mes, si supera ese sobrante, esa diferencia que te salió al hacer cuentas, definitivamente suspende pagos en todas. No digas, es que no quisiera yo perder esta, no quisiera perder la otra, porque tu situación económica ya es crítica. Si tú agarras y dices, bueno, pues voy a suspender pagos en esta nada más y las otras las voy a mantener, en 3 meses, en 6 meses te voy a tener aquí de vuelta diciéndome, ¿sabes qué? Ya no puedo con ninguna. Porque esto es una bola de nieve, Ángel Raúl. Esto es una bola de nieve que va creciendo todos los días y al rato se vuelve insostenible. Y esta bola de nieve primero te tumba una tarjeta, luego te tumba la otra, luego te tumba la que sigue y así, hasta que acaba con todas. Y lo único que hiciste fue estar metiendo dinero para tratar de sostener lo que ya no se puede sostener, mi estimado Ángel Raúl. Así que haz cuentas, sé muy honesto contigo mismo, di, ¿sabes qué, Ángel Raúl? Ya no puedes, suspende pagos en todo, porque si no al rato vas a estar pero en una crisis terrible. Estás muy a tiempo todavía para que podamos negociar esas tarjetas y liquidarlas con un pago justo. Esto es un proceso, no te estoy vendiendo milagros. ¿Va a llevar su tiempo? Sí. Pero pregúntale a Gus Beckmar, pregúntale a Cars, que apenas lo entrevistaron en Foro TV, para que veas que es gente real, gente que existe. Pregúntale a Helmi, pregúntale a todos los que hemos ayudado a que paguen sus deudas, que ya están a punto de salir o ya salieron. Y verás cómo te van a decir que esta es la mejor opción. En tu caso las reestructuras ya no sirven. Ya te empiezas a tropezar con una porque estás pagando mínimos nada más, ya no puedes. En las demás también pagando mínimos, eso no es solución. Definitivamente no es solución. Dice Luis 25 que tiene una duda. Cuando se liquida una tarjeta de crédito, ¿qué pasa con esa tarjeta? ¿El banco la cancela o vuelve a liberarla con una nueva línea de crédito? No, se cancela, definitivamente se cancela. Si se paga con quita, todas esas tarjetas se cancelan. Y tiempo después, el mismo banco, si se hace una negociación de forma adecuada, el mismo banco te va a volver a dar crédito con otra tarjeta, por supuesto, y un crédito mucho menos. Estamos hablando de máximo 12 mil pesos, máximo, para que no caiga nuevamente en esto del sobreendeudamiento. Cars con Z, por eso les digo, es importante que registren sus nombres. Dice que tiene una notificación de un despacho de cobranza donde le piden deposite 1,358 pesos antes del 14 de septiembre. De no hacerlo, lo amenazan con ejercer acciones de cobro, donde le manifiestan que ya realizaron acciones de cobranza suficientes, donde ya quedó reiterada su negativa de pago. El grupo financiero al que le debe es HSBC. El monto total es por 27,164 pesos, cantidad que no debía, pero ha ido en aumento. ¿Qué opinamos? Bueno, aumentamos. Les digo que no hice mi trabalenguas. Es eso. Bueno, ¿qué opinamos? Opino que es una pifia, patrañas nada más de estos señores cobradores para tratar de intimidarte, Cars. Te recomiendo ampliamente que veas el reportaje que tuvimos en Foro TV para el programa Hora 21 con Carla Iberia Sánchez, donde hablamos precisamente del acoso de estos señores cobradores y de estas cartitas que les mandan, que carecen por completo de valor legal. Te lo recomiendo mucho, en Google lo encuentras, Defensa del Deudor, Hora 21, Carla Iberia Sánchez, o Acoso de Cobradores, Hora 21, sino aquí en nuestra sección de Defensa del Deudor en los medios, ahorita te pasamos el enlace, para que lo veas, Cars con Z. y entonces entiendas que estas cartitas nada más son un medio intimidatorio que utilizan los cobradores, ya estoy tirando el micrófono, que utilizan los cobradores para presionarlos y que entonces ustedes salgan corriendo a pagar dinero que no tienen. Tu deuda no es muy alta, el riesgo de una demanda en tu contra en este caso es bajo, medio bajo, ¿sí? Es medio, pero está más jalado hacia el lado de lo bajo. Por el momento no creo que te vaya a demandar el banco, además de que los cobradores no te pueden demandar. Si alguien tiene que ejercer acción legal en tu contra es el banco. Los cobradores no tienen ningún poder de hacerlo, mi estimado Cars, con Z. Dice Helmi que solo ha visto un video donde sale Cars. ¿Hay otros? No, solamente ese. El otro donde sale Cars es en la revista Dinero Inteligente. Dice Cars que sí, en la grabación con el cobrador quería que se extendiera, pero empezó con agresiones. Ve nomás, Cars ya los tiene bien dominados a los cobradores. Ya, los hace como quiere. Dice Henry que si puede enviar el reporte de buró para que le digamos qué probabilidad de demanda tiene, si tiene unas deudotas, si quiere empezar a saldarlas una por una. Claro que sí, Henry, contacto@defensadeldeudor.org. Me pueden llamar por teléfono aquí a cabina cuando lo hagan, o mediante el chat de la estación. Dice Cars, Helmi, quizá no me reconociste porque las veces que nos hemos visto generalmente trae gorra, nos dice Cars. Dice Helmi, claro que lo reconocimos todos, y es inconfundible mi amigo Cars. Dice Ángel Raúl que tiene... Ah, ya le dimos asesoría a Ángel Raúl. Dice Cars, Helmi, claro, el video que sale Ángel en el financiero, bueno, el mío es solo uno. Mega deudor. Dice, volvió a reenviar el correo de su burro, si lo podemos revisar, de su burro. Reporte, aquí está mi estimado mega deudor, ya lo tengo. La clave, vamos a copiar la clave, porque si no, no me va a dejar abrirlo. Acá nomás los servicios que tenemos aquí en la radio de la defensa del deudor. Revisamos sus papeles en tiempo real y todo el asunto. Bueno, veamos, con Bancomer tienes una que ya está con una clave 97, otra más con Bancomer, que también lo mismo, clave 97, actualizadas ambas en julio del año 2012, Liverpool igual, Fonacot lo mismo, Fonacot, esta apenas tienes clave 05, en las dos de Fonacot, con Sky tienes apenas un atraso de entre 60 y 89 días, y en la parte de detalle vemos que ninguna de tus deudas ha sido vendida. Tienes también con Coppel, pero ahí no hay ningún problema. Y la de Fonacot, que sí, hay un pequeño atraso. Por los montos que adeudas, megadeudor. Vamos a ver. Tienes un nivel nulo de demanda con la tarjeta Bancomer terminación 3673. No te va a demandar Bancomer por eso, porque no debes ni 7,000 pesos. En la 70-90, ahí sí hay un riesgo que es alto, un riesgo alto de demanda porque debes más de 50,000 pesos. En esta sí te recomiendo que te afilies. Afílialas todas, si ya vas a afiliar es afílialas todas porque pues, de todos modos vas a pagar 150 pesos al mes, sea una, dos, 10 deudas. Te conviene afiliarlas todas, aunque sean poquitas las cantidades. En Liverpool, 50-12, 11,600, no riesgo de demanda muy bajo. Dudo mucho que Liverpool te vaya a demandar por esta cuestión. Con Fonacot, no hombre, tus deudas con Fonacot son muy bajas. Jamás te va a demandar el Fonacot por esta cifra. Aquí se puede negociar con Fonacot, sí se puede negociar poniéndote en contacto directamente al instituto. Yo creo que esa sería la primera que tendríamos que sacar mediante un plan de pagos. Ahí con Fonacot sí conviene un plan de pagos porque no manejan un interés, sino que el plan de pagos va diseñado sobre el capital, sobre lo que se debe y nada más. Entonces, ahí la de Fonacot, sí la podríamos negociar mediante un plan de pagos. Las demás, mediante una quita. Vamos a buscar un descuento. Mira, con las deudas bajitas el descuento no va a ser muy alto. Calculo un máximo del 50%. Con la deuda alta de Bancomer, yo creo que sí podemos conseguir tranquilamente un 90% de descuento. Para que la liquides con unos 5,000 pesos, ¿qué te parece? Así es como lo manejaríamos, mi estimado mega deudor. Y ahí está la revisión del buró de crédito de nuestro amigo mega deudor. Y ya que tengo abierto este asunto, vamos a revisar de una vez el de Tapatía, que estoy segurísimo que es este que tengo aquí. Veamos a mi amiga Tapatía. Dice, buró de crédito, bueno, esa deuda es allá en el buró, de 20,000 pesos. ¿Por qué? Distintas instituciones reportan unas a círculo de crédito y otras al buró de crédito. Entonces, por ejemplo, le debemos Electra. Y si sacamos nuestro buró de crédito, no va a decir Electra, va a decir círculo de crédito y la deuda que tenemos con Electra. Para conocer los detalles de esa deuda, tenemos que sacar nuestro círculo, porque ahí es donde reporta Electra. El buró y el círculo comparten información general nada más, no detalles. Por eso aquí, en el círculo de crédito de Tapatía, dice otorgante buró de crédito. Esto quiere decir que la deuda la tiene con un organismo que reporta en buró de crédito. Y la deuda actual es de 5.600 pesos con un saldo vencido de 3.700 y fracción. Esa es la deuda que tiene con buró de crédito. Y hay la otra también, es lo mismo. También tiene otra que reporta en buró de crédito el otorgante. Es la que leí de 5.000 y la otra es de 20.000. Aquí debes 20.000 pesos, Tapatía. Aquí lo que tienes que hacer es sacar tu buró de crédito. Y ahí va a decirnos de quién se trata. Porque aquí nada más dice otorgante, buró de crédito. Pero no nos define de quién o con quién es esta deuda, mi estimadísima Tapatía. Con Z, dice. Dice Helmi que hay otro Cars, pero con Z. Dice Sham que tiene una deuda con Bancomer por más de 35 mil pesos y le han estado enviando cartas donde dicen que tiene 72 horas para pagar. Si no, de lo contrario, lo van a embargar para recuperar su dinero. Su pregunta es si lo pueden embargar. No, pues no te pueden embargar así nomás. El acreedor está en todo su derecho a demandar, ¿no? A iniciar un juicio ejecutivo mercantil en contra del deudor para recuperar lo que le debe. Pero pues tiene que iniciarlo en un juzgado. Es todo un proceso. No es de que el cobrador diga, si no nos paga pasado mañana lo vamos a ir a embargar. No, ellos no pueden embargar. Ellos no son autoridad. Los embargos los ejecuta una autoridad. Un actuario, un ejecutor, alguien que venga del juzgado, porque ustedes ya fueron demandados en el juzgado por parte de su acreedor directamente. Los cobradores no pueden demandarlos. Entonces, mi estimado Sham, esas son mentiras. El nivel de riesgo de demanda que tienes es medio, medio alto. Pero aún así, no te pueden embargar así nomás. Te tienen que demandar primero. Llega el actuario, te notifica la demanda y en ese momento se ejecuta el embargo. Pero repito, por parte del actuario o el ejecutor. Los cobradores no pueden hacerlo. Ramsey me dice que tiene una pregunta, que si es conveniente decirle a las personas de cobranza, tanto vía telefónica como físicamente, que están asesorados por defensa del deudor, no solamente es recomendable, es lo mejor que pueden hacer. Háganlo, háganlo, para que sepan que no están solos. Dice Azteca que le llegó un citatorio de Financiera Independencia por 10.500, que si no la van a embargar. El citatorio, ¿quién lo envía? ¿Es por parte de un juzgado o es por parte de Financiera Independencia? Si es por parte de un juzgado, necesitamos más detalles. Si es por parte de Financiera Independencia, ignóralo, no pasa nada, Azteca. Ellos no te pueden citar, ellos no son autoridad. El artículo 16 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos dice que nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, salvo por el mandato de la autoridad competente. En este caso, un juez sería el único que podría requerirlo, citarlos en algún lugar. Los cobradores, pues, lógicamente, no tienen ese poder. Dice José A.G. que tiene una tarjeta de crédito con Bancomer. Ya tiene 17 meses sin pagar. Cuando dejó de pagar, debía alrededor de 77 mil. Ahorita la cuenta ya se disparó a 105 mil. Ya no le molestan para nada. Apenas ha juntado como 16 mil para pagar. Ya imprimió su reporte de crédito especial y su cuenta tiene clave 9. ¿Qué le recomendamos? Te recomendamos que... Mira, aquí ya vendieron tu deuda, ¿sí? Esta deuda ya la vendieron. Seguramente ya la tiene en Roque Empresarial o monetización de activos. Casi estoy seguro que la tiene en Roque Empresarial. Si gustas, José A.G., para darte una mejor asesoría, mándanos en este momento tu reporte. Todavía tenemos algunos minutos. Con mucho gusto te digo que procede. Pero si tu deuda es alta, abusado. Cars dice que después de reportar varias veces en 3 días ante la Condocef al despacho que lo hostiga en el trabajo, recibió las respuestas de la Condocef y del banco informando que serán las recomendaciones al despacho sobre los abusos. Perfecto, Cars, perfecto. Así es como se hace. Ese es el camino. J. Mario dice que demos entrevistas en varios medios. Helmi, productor del programa de radio Cars, más que deudor, ahora lo reconocen en la calle. De seguro le piden asesoría. Vaya, conoce pura gente famosa. Y qué bueno ser su amigo, ¿no? Para mí es un honor ser tu amigo, J. Mario, porque las asesorías que das en nuestro foro son, de primer nivel. Yo creo que pocas personas conocen también un reporte especial del Buró de Crédito como tú, así, pocas. A veces ni yo digo, no hombre, ¿ya para qué? Ya mi amigo J. Mario ya les dijo todo. Gerardo Peña, te mando un saludo, J. Mario, y un abrazo. Gerardo Peña dice que un deudor puede demandar a los cobradores por acoso o los cargos que resulten. No, porque el acoso no va por ahí. El acoso en México es más que nada cuando es de tipo sexual, ¿sí? Que va en la oficina, acosamos a la compañera o la compañera nos acosa a nosotros. Eso se podría tipificar como un delito. El acoso, como le llamamos, a este tipo de llamadas no es un delito y no se puede denunciar, desafortunadamente. Defensa del Deudor, como movimiento social, está buscando impulsar algunas leyes, algunas reformas, algunos artículos, para que por lo menos las llamadas telefónicas que causan problema en sus trabajos se tipifiquen como un delito porque afectan su fuente de ingresos. Ahí sí es lo que estamos buscando, que se tipifique como delito este tipo de llamadas. En el Estado de México ya se pudo, queremos que se extienda a todo el país. Y también que no se puedan cobrar a lo chino los bancos de su nómina. Es otra cosa que queremos cambiar aquí en el país. Ya hemos logrado muchísimas cosas, ahora vamos sobre esas otras dos. Dice Azteca que le dan 24 horas para resolver. No, pues ignóralos. Dice, ah, pues está bien. Aquí te espero 24 horas, no van a hacer nada, Azteca. Dice Martín que necesitan saber si hay peligro por amenaza de Liverpool de demandar. Así como si las cartas de HSBC donde le dicen notificación de notificación formal y otros bancos de igual forma. Ah, caray, no le entendí muy bien a Martín. Pero mira, siempre va a existir un riesgo de demanda. Pero ese riesgo va en base a algunas variables, por ejemplo, monto adeudado, tipo de acreedor, tiempo que dejamos de pagar, son varias, el tipo de crédito también, por supuesto, son varias cuestiones que hay que checar, mi estimado Martí, así yo no te podría decir. Sí existe el riesgo, por supuesto, es inherente, el acreedor está en todo su derecho, pero si me das más información, con mucho gusto, le medimos el riesgo a tu asunto. Dice Helmi que hasta autógrafo le van a pedir a Carr. Sí, qué lástima que no tengo gritos de chicas, así como cuando los Beatles, ¿no? Chicas todas aquí entusiasmadas, excitadísimas. Pero bueno, tenemos uno nomás y ya se lo puse. Dice Carr, J. Mario, tú has sido un experto en las asesorías y en varias ocasiones me aconsejaste, me siento en familia. Nomás para que vean. Máximos 82. Que si podríamos explicar brevemente cómo es el proceso que hace nuestro equipo de negociación cuando uno se afilia. Nosotros hablamos al banco, etcétera. Bueno, la negociación va así. Supongamos Maximus 82, que tú debes 100 mil pesos a Bancomer. Y ya tienes unos 8 meses en mora, que es el momento ideal para negociar. Ya tienes ahorrado el 30% de esos 100 mil, es decir, ya tienes 30 mil pesos ahorrados. Tú como afiliado lo que vas a hacer es ponerte en contacto con nuestra área de negociaciones y nos vas a hacer saber esto. ¿Saben qué? Ya tengo mis 30 mil, ya tengo 8 meses en mora, quisiera ver si ya podemos negociar. Lo que vamos a hacer nosotros es contactar al banco en tu representación, decirle, ¿sabe qué banco, Bancomer? Maximus 82 quiere pagar su deuda. ¿Qué nos ofrece? No le vamos a decir que tienes ahorrado, nada, nada le vamos a decir que quieres pagar, para que el banco sea el que nos haga un primer ofrecimiento. Así es como se hacen las negociaciones, estoy seguro que ustedes lo saben. El que ofrece primero, siempre va a perder en la negociación. Entonces, que nos ofrezca primero el banco. Nos va a hacer un primer ofrecimiento que a lo mejor no nos resulta conveniente porque es el primero. Así son las negociaciones. Te vamos a decir, Maximus, el banco nos dice que con 40 mil liquidas, ¿cómo ves? Tú nos vas a decir, no, pues está loco, no los tengo. No me interesa, perfecto. Nosotros le vamos a decir al banco, ¿sabes qué banco? No los tiene. Damos una mejor oferta. Dice que se junta a lo mejor unos 15. O a lo mejor no, a lo mejor se junta unos 10 mil pesos. Entonces el banco va a decir, bueno, a ver, dile que nos dé 30. Y así es un jaloneo constante de ofertas y contraofertas. Hasta que lleguemos a un punto de unos 15 mil pesos. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Necesitaríamos ver tu historial, tu perfil como cliente. Son otros factores también que afectan la negociación. Pero vamos a suponer que eres el cliente promedio. Nos va a decir el banco 15, 18 mil pesos. Te vamos a decir, Maximus, ¿qué onda? 15, 18 mil pesos, ¿cómo ves? Tienes 30, por supuesto. Nos va a decir, ¿sabes qué? Perfecto, los acepto. Defensa del Deudor se va a poner en contacto con el área de cobranza del banco, con su jurídico, para que nos hagan llegar la carta convenio perfectamente bien elaborada, te la vamos a mandar a ti. Tú la vas a checar, que todo venga bien, nosotros te vamos a dar luz verde, tu negociación está garantizada, no corres ningún riesgo de que te vayan a engañar. Vas, pagas, liquidas esa deuda. Así de sencillo. La otra, que el despacho de cobranza que representa Bancomer o el mismo banco, te envíe un ofrecimiento que te resulte atractivo. En una de esas te dicen, liquide su deuda con unos 18 mil pesos, por ejemplo. Nos hablas, oye, defensa del deudor, me llegó esto. Nos lo mandas. Nosotros nos vamos a encargar de verificar que el descuento sea real, tanto con el despacho como con el acreedor. Si el tiempo que te dan para pagar no es suficiente, que necesites una semana o dos más para reunir el dinero, te las vamos a conseguir. Vamos a tratar incluso de que te den un mejor descuento. Y entonces tú vas a poder liquidar esa deuda también con nuestra garantía. Te vamos a decir, ¿sabes qué, Maximus? Ya todo está en orden, puedes pagar. Si el descuento es falso, ¿sabes qué, Maximus? Porque también sucede muchas veces. Esto que te están mandando no existe, el descuento es irreal, es un invento del cobrador para sacarte un dinero, ignóralo. Y ahí dices, uff, fiu, por poco y metí a las cuatro, ya iba yo a pagar. Qué bueno que tengo a defensa del deudor, porque ellos me checaron todo este asunto y no la regué. Entonces esos 18 mil pesos mejor los guardo y me espero un descuento real. Así básicamente, a grosso modo, mi estimado Maximus 82, es como funciona nuestra área de negociaciones. Esto no es milagroso, no esperes resultados de un día para otro. A veces las negociaciones pueden tomar meses. Depende de muchos factores, repito. Pero de que se concretan, se concretan. Dice Luis 25 que dónde puede escuchar la entrevista de Carcia. Ah, la puso mi estimadísimo Helmi, ahí en Defensa del Deudor en los medios, pero en la sección de Foro TV. Foro TV, en el programa de Hora 21, ahí pueden ver a mi amigo Cars, que sale muy guapo, él muy galán, dando su punto de vista y diciendo lo que le decían estos señores cobradores, sin pelos en la lengua. Admirable, Cars, admirable, de verdad, ¿sí? Ya nos vamos, ya se acabó el programa, las últimas asesorías del día. Dice que mañana cumple un mes de atraso en su pago a defensa del deudor, consecuencia de que se fracturó sus dos muñecas. Espera pronto ponerse al corriente, Cody. Sí, pero avísale a nuestra área de pagos, Cody, por favor, para que no den de baja tu contrato. Avísanos, y con todo el gusto del mundo te esperamos. Dice Guzbekmar que nos comparte algo de su experiencia. Cuando llegó al foro, no solo debía a la banca 300 mil pesos y adicional 200 mil a familiares. Inició informándose, suspendiendo pagos y ahorrando. Se afilió para estar más tranquilo. Diseñó la estrategia y se apoyó con defensa del deudor cuando hablaba con los cobradores para enviarlos al CENET. Primero liquidó a familiares, que si recuerdo que le comentaba por este chat, claro que sí, Gus. Y después cumplió cerca de 9 meses en mora, un año sin pagar, y llegaron los buenos descuentos. Esto en resumen es lo que pueden hacer todos ustedes si se apoyan en defensa del deudor. Porque, digo, no vamos a hacer el trabajo por ustedes, somos sus representantes legales. No esperen que nosotros vayamos y ahorremos por ustedes y de la mano los llevemos al banco, no. Esto es una corresponsabilidad, pregúntenle a Gus. Él se fletó durísimo y tomó las llamadas y ahorró y se estabilizó y un plan de austeridad para poder juntar más rápido. Vean, 500 mil pesos en deuda, ya lo sacó. Y preguntémosle a Gus, ¿cuánto se ahorró? Gus, ¿cuánto te ahorraste de esos 300 mil que le debías a los bancos? Platícanos, nada más para que vea la gente, que sí es posible. Ángel Raúl, quisiera asesoría. Ya le dimos respuesta a Ángel Raúl. Tapatía, ya lo leímos, aquí estamos a tus órdenes. Martín, no sabe su situación, está... pero está ahorrando para pagar. Si hay algo que se pierde, ¿cómo lo sabría? Saca tu reporte especial, Martí. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Me dice Ángel Raúl, muchísimas gracias. Seguirá el consejo. Ahora bien, esas dos tarjetas serían aproximadamente 100 mil pesos. En cuestiones jurídicas, ¿podrían realizarle algo? ¿O en qué tiempo le estarían dando para pagar? Él quiere recuperarse en aproximadamente un año. Aquí sí te recomiendo que te afilies, Ángel Raúl, porque no, es imposible saber en qué momento va a proceder legalmente un banco. No existe un tabulador preciso. Puede ser en 6 meses, que es en el menor de los casos. Es muy poco el riesgo, pero existe. Pueden ser 2 años, no sabría decirte. Aquí es mejor pecar de precavido. Afíliate, tienes protección jurídica. Ya mejor te enfocas tú en lo importante, en resolver tu problema. Y ya no te distraes con el temor de la demanda y que si tocan y a lo mejor es el actuario. Eso lo olvidas, ya estás representado jurídicamente por el movimiento de ayuda al deudor más importante del país. Y ahora sí, con todo el gusto del mundo, se los digo, no lo dice Defensa del Deudor nomás. Chequen el reportaje de Foro TV, chequen el Financiero, chequen el Economista, chequen todos esos medios, los principales medios masivos de comunicación del país, lo dicen, Defensa del Deudor. Es el movimiento de ayuda al deudor más importante de México y de Latinoamérica, ¿no? Pero aquí en México, de plano sí, el más importante. Dice Águila 77 que le traspasaron una casa con hipoteca a Bancomer, tiene poder de corredor público, quiere hacer la sustitución de deudor, pero está en buró de crédito, ¿qué puede hacer? Nada, necesitas pedirle permiso al banco, necesitan ir tanto el dueño de la casa como tú al banco y hacer saber esto y que se realice el trámite, pero el banco no va a querer porque estás en buró de crédito, y si lo haces sin la autorización del banco, luego vienen los problemas, Águila, no lo vayas a hacer así, mejor deshaz el trato y consíguete otra casa que puedas pagar o primero soluciona tu problema en el buró de crédito, porque si no son muchos problemas y al rato, en 2-3 años te vas a acordar de mí. Jerry tiene una deuda con HSBC, tiene 2 años en mora. Le llaman del despacho y le envían mensajes a su celular que da 95% de descuento con carta finiquito en 15 días. Pero el número de cuenta es diferente al último estado de cuenta. Lo que pasa, Jerry, es que seguramente ya vendieron tu deuda. No vayas a pagar nada sin una carta convenio perfectamente bien elaborada, donde tú te puedas respaldar de esta negociación. Si después no quieren cumplir, tengas algo físico. Y esta carta convenio tiene que venir perfectamente bien elaborada. No cualquier papel cumple los requisitos de una carta convenio. Entonces, vete con calma, Jerry. Primero saca tu reporte especial en el Buró de Crédito para saber qué pasa exactamente con esa deuda en la actualidad. Y en base a eso, te podremos asesorar qué es lo que sigue, Jerry. Sácalo y en cuanto lo tengas, nos avisas. Tenemos programa hoy a las 9 de la noche, con mucho gusto. Te podemos asesorar hoy mismo. Juan Pérez no tiene trabajo y tiene 4 tarjetas de 20 mil pesos promedio. Todavía no deja de pagar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Hablar con los bancos? No, ¿para qué? Los bancos no te van a hacer caso. El banco es una institución así gigantesca. Haz de cuenta que una hormiguita le quiere hablar al elefante, así. El elefante, mira, va a caminar y en una de esas hasta pisa a la hormiguita. No les hables, pierdes tu tiempo. Te van a batear, como dicen por ahí. Tú suspende pagos, estabiliza tu economía y ahorra. Ya se podrá negociar más adelante la liquidación de esas deudas. No pierdas tu tiempo. Si estás afiliado, nosotros sí podemos hablar con el banco porque nosotros ya somos muy grandes en base a la cantidad de afiliados que representamos. Digo, no es lo mismo que un afiliado solito brinque para ver si el banco lo voltea a ver, a que un organismo como Defensa del Deudor le hable al banco con una representación de 6,000 personas, por ejemplo. Ahí sí nos dice el banco, ah, pues vamos a darles hasta café. Dice Periquita 71, qué buena pregunta y qué bueno que pueden decir que están representados por nosotros. Qué alivio. Dice Águila 77 que su esposa sacó su buró de crédito y aparece una deuda con Círculo de Crédito por 18 mil. Una deuda que negoció con los bancos de Banco Azteca, un pago para finiquitar la deuda. ¿Por qué sigue apareciendo? No les dieron comprobante de pago. Ese fue un error. Pues por eso sigue apareciendo. Nomás los engañaron, Águila 77. Es lo que le decía Jerry. Nunca paguen sin algo que respalde sus negociaciones. Si son afiliados, ya le hicieron. Nosotros los vamos a respaldar. Nos mandan esos papeles y nosotros verificamos todo el asunto. No son afiliados, no se preocupen. Suban esos papeles al foro, tapan sus datos personales, los suben, los revisamos, les decimos si están bien, si está mal, si les falta, etcétera. Pero no paguen así nomás porque les pasa lo que Águila, 18 mil pesos a la basura. José Luis, buenas tardes, una pregunta. ¿A partir de cuánto tiempo dejar de pagar un préstamo personal en Banamex? Lo demandan, la deuda es de más de 300 mil. Lo decía yo hace un rato, es imposible saberlo. Por ley, el acreedor tiene derecho a hacerlo a partir del tercer mes de impago. Que ustedes dejan de pagar 3 meses... ahí ya la ley lo faculta, pero por regla general no lo hacen. Siempre va a preferir negociar el acreedor, sea el que sea. Al final, si no logra llegar a nada, los puede demandar, pero siempre va a existir el riesgo. En tu caso, José Luis, te recomiendo ampliamente que te afilies, porque sí debes mucha lana y es muy alto el riesgo de que te vayan a demandar. Híjole, se le perdió la conexión a Henry y no escuchó. Sí leí tu reporte, Henry, qué mala onda, pero lo checamos a las 9, ¿te parece? Me lo vuelves a enviar porque al rato va a quedar sepultado otra vez por infinidad de correos. Pero en la noche, lo primero que haces a las 9 de la noche, me lo mandas y me avisas por el chat y lo volvemos a checar. Ya leímos tu reporte, tapatía. Dice Águila 77 que tiene una deuda con un crédito Banamex de nómina por 32 mil pesos. Le llevé una carta de Certec ofreciéndole liquidar con 23 mil, pero no cuenta con esa cantidad. No, pues es muy poco el descuento. Espérate, Águila 77. Afíliate, te conseguimos un descuento mucho mejor que ese, hombre. ¿Para qué andas sufriendo? Vaya. A tapatía, ya lo leímos, tapatía. Si no lo alcanzaste a escuchar, en la noche me avisas y me lo mandas nuevamente y lo leemos de nuez, ¿te parece? Tapatía me dice que allá se lo leímos, Henry también. José AG nos acaba de enviar su reporte para que le hagamos favor de revisarlo. Híjole, José, ya no nos va a dar tiempo, lo revisamos en la noche, ¿te parece? Envíalo nuevamente a las 9 de la noche. Con mucho gusto lo revisamos, no te preocupes. Pero aquí el tiempo nos come. Ya a las 4 se acababa este programa, son las 4:03. Tapatía, que yo también salgo muy guapo. Muchas gracias, me has hecho el día, tapatía. Jorge ya mandó sus papeles para poder afiliarse con nosotros. En su reporte de crédito personal, en una segunda hoja, que es de detalles de crédito, en la parte de históricos, clave, ¿qué observaciones? Dice una cuenta que causa quebranto. ¿Qué significa eso? Que le estás causando un quebranto a la institución porque no le has pagado, no más. Scar pregunta que cómo se afilia. Helmi ya puso el enlace para que se puedan afiliar a Defensa del Deudor con letras rojas en www.info/afíliate. Cars, un gusto estar con nosotros comentando varios temas. Nos agradece todos los comentarios. Hasta pronto, Cars, un placer. Qué bueno, me da mucho gusto que hayas podido participar en esta entrevista en Foro TV. Salvador dice que debía en Electra 8000, ya subió a 14, quiere llegar una quita. ¿Cuánto es lo menos que puede pagar y quiénes le pueden ayudar? Pues nosotros, mi estimado Salvador, ¿quién más te puede ayudar? ¿Cuánto puedes llegar a pagar? Necesitaría saber muchos detalles, como cuánto tiempo tienes sin pagar. Y si esa cantidad de 14 mil te la dijo un cobrador o la sacaste de tu reporte especial en el Buró de Crédito. Ah, Tapatía, ya me envió el reporte en Buró de Crédito. Este no es de Círculo. Perdóname, Tapatía. Entendí mal. Pero ya no nos va a dar tiempo, Tapatía. Perdóname. Lo checamos en la noche, ¿te parece? Hoy a las 9 de la noche. Tenemos programa totalmente en vivo nuevamente aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Su programa de deudas, dudas y soluciones. Con mi querido amigo Helmi en la producción y los controles. Nuestros podcasts ya están actualizados. Si se perdieron de algún programa, ahí en nuestros podcasts los pueden escuchar en iTunes Store, la tienda de contenido virtual más importante del país. Pueden escuchar todos estos programas, todas nuestras entrevistas en la televisión, en la radio, etcétera, ahí en iTunes Store, y es gratis. Y no necesitan tener un iPod, un iPhone, ni nada de eso. En cualquier computadora se puede descargar este programita del iTunes. Ingresan a iTunes Store y nos buscan todo nuestro contenido virtual gratis. Tapatía, reenvíamelo en la noche porque si no lo van a sepultar los correos que van a estar llegando en estos momentos. Salvador, un placer. Pues en la noche si me das más detalles, con mucho gusto te resuelvo tu duda. Victoria, ya se nos acabó el programa. Pero hoy a las 9 de la noche, si nos expones tu duda nuevamente, con mucho gusto te la resolvemos. Y si no, si les urge mucho, nuestro foro de asesoría jurídica, www.defensadeldeudor.org, de organización.org, defensadeldeudor.org. Ahí crean un tema, lo exponen y con mucho gusto nuestros asesores les darán respuesta. Yo me despido de todos ustedes, que pasen una excelente tarde, les deseo muy buen provecho. Los espero hoy 9 de la noche, programa totalmente en vivo de asesoría jurídica, el único en México, donde en verdad van a escuchar una respuesta que les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho, Henry, muchas gracias. Los espero hoy 9 de la noche, Radio Defensa del Deudor.